Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a las más fascinantes músicas del planeta, músicas de inspiración popular. Y comenzamos con el sonido de estos virtuosos de la música de Venezuela que conforman el ensamble Gurrufío, una de cuyas luminarias es ese intérprete de cuatro, Cheo Hurtado, que también fue precursor en el uso de este instrumento como elemento solista. De hecho, ese impulso que dio en lo que se dio a llamar la siembra del cuatro hizo que numerosos intérpretes elevaran este instrumento hacia niveles de virtuosismo realmente interesantes. Y el arpista Cristóbal Soto, ellos son dos de los miembros fundadores de este grupo venezolano, nacido en 1984, el ensamble Gurrufío, que va a estar presente en la ciudad desde donde hacemos Mundofonías, en Madrid, el próximo sábado 8 de septiembre a las 9 de la noche en la sala Galileo Galilei, junto con invitados especiales como, por ejemplo, el flautista, también venezolano e instalado en España, Omar Acosta, José Vicente Muñoz en el contrabajo y Hailey Meza en la voz. Propuesta interesante de música en directo y también interesante escucharlos en esta grabación, la última de ellos, que data del año 2010. Esperamos que pronto hagan alguna nueva, porque esta ya tiene unos añitos, aunque está, como veis, estupendamente. Una grabación, un disco que hicieron conjuntamente junto con el mandolinista brasileño Hamilton de Holanda, y de la que escuchábamos este joropo titulado Pajarillo. Y de esta propuesta de música en directo, continuamos ahora con una noticia triste, con el recuerdo de una artista que nos acaba de dejar, esta cantante que viene de Tombuctú, en el norte de Mali, en esa zona castigada donde ella ha seguido levantando la voz frente a la intolerancia y frente al totalitarismo. Estamos hablando de la recientemente desaparecida Jaira Arbi. Thank you. Hemos escuchado a Jaira Arbi, una artista que procede de Tombuctú, la mítica ciudad del norte del actual Mali. El final del recorrido de numerosas caravanas a lo largo de la historia, referida en innumerables crónicas de escritores, viajeros orientales y occidentales a lo largo de los siglos. Jaira Arbi nos dejaba recientemente y hemos escuchado esta pieza, Gumu, de un artista cuyos padres mostraban también la diversidad de culturas de ese territorio, siendo su padre de origen Tuareg y su madre de origen Songhai. Y escuchando su música también nos llegan reminiscencias de la cultura Hassanilla, tan poderosa en tierras, por ejemplo, de Mauritania o del Sahara Occidental, y también en el norte de Mali y tierras de Argelia, porque toda tierra es un cruce de caminos, y de eso nos damos cuenta también escuchando artistas como Jaira Arbi, fallecida el pasado 19 de agosto. En el 2012, Jaira Arbi tuvo que pasar por uno de los momentos más terribles de su vida, en el momento en que los yihadistas, los iluminados y fanáticos religiosos tomaron buena parte del norte del país, incluyendo a la ciudad de Tombuctú, que hizo que ella y muchísima gente tuviera que huir hacia el sur, en concreto hacia la capital de Bamako, viendo cómo la familia que quedaba en esas tierras era amenazada y también sus instrumentos destruidos. Y si bien Jaira Arbi era de religión musulmana, no reconocía en absoluto la apropiación que los fanáticos, que en su delirio querían incluso prohibir la música, hacían de esa religión. Ella decía que quitarnos la música es como quitarnos la respiración. Continuamos en Mundofonías. Vamos a seguir con otra voz africana. Seguimos más o menos a la misma altura del continente, pero más al este, porque nos trasladamos a Etiopía para escuchar otra voz de mujer, en este caso la de Mingyeshu. Lelan kawa dalu yalafu yirassar አገር ከቀየሩ ከራቁ ከስፍራው ይሰወራ ናፍቆት ከሌሉ ከቦታው የታለታ የታ ታችን ነግዶ የታ በፈቀደው መንገድ የታ ተለያይተን ባካ የታ ወዳላሰብንበት የታ ምንድነው መፍትሄው የታ ለልባችን ሆነን የታ ፍቅር Hemos oído a Mingyeshu Kifle Tetla, conocida también únicamente por su primer nombre, Mingyeshu, una cantante, una artista etíope que publica hoy en día un disco titulado Da De, del que hemos escuchado la pieza que acaba de sonar, Yetal, ¿dónde está? Y siguiendo con voces africanas, nos trasladamos ahora a la isla de La Reunión. Se trata de un disco que aparecerá en el mes de septiembre a través del sello francés Buda Musique y que nos trae esta artista llamada Anne Ouareau, jugando con sus raíces y también experimentando a partir de ellas, nos acerca a piezas como esta que escuchamos. Si la oímos en agosto, entre agosto y septiembre, el disco saldrá en septiembre, la pieza se llama Octop, es decir, octubre. Criez loco, chacun son crier. Criez loco, chacun son crier. Criez loco, chacun son crier. Criez loco, grand son cri. Loco, chaliron son cri. Chacun, puis pousse son padre. Rentre le cloche, rentre le tombe, le vaillé. Loco chali ron son crié, chaque chwe pouchon badre, rentre le cloche, rentre le tombe, le vaillé. L'ozo cérémonie, l'ozo cabas à avant-go, si soleil en croix, à la cour, qu'aime canette rouge. Magay pardonne loco saliron son cri chaque pues pousse padre rentre le cloche rentre le tombe le vaillé coach saliron son cri rentre le cloche, rentre le tombe, le vaillé. Bouffez l'entonnoir, de picarnas cavot, à l'os physique, point son. Bonne crasée à l'euro, le corps en terre. Bonne moon, la pin moon, irage d'autres figures. la palo bouco, donne 1000 euros, la couche en batte, donne poutre et lance, octobre loco, rache popi qui tombe, l'opilier le pop, rache poussa pourri, le moine meira lance, rache poussa pourri, le moine meira lance, maman et sa vanne bleue, plaît le jeune et chapeau courri. Catin le soir, la moira ou papa tu vois, jamais vieux tu seras. Oui. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ma non fu etanato, pizza della terra, diventa tutte porte, serra serra. Baruch ricin dalla bugalissa, e chiava San Miguel a la radissa. E infine pure tu, si voce può trasì, si punta e travassare, fai punta davanti. Ma in un son morto no, so viva ancora, esce fuori e con mondo mora. Potrà con sole, potrà bellissa, in un moro no, fino a che non t'ha capis. E verrò giorno che arrivo vento, ma tempo ce n'è, poi non ci pensa. Aspetta tu vorrei in dalla terra, quando ti vento ci regalo fanno. Seguimos en Mundofonías de esas voces africanas. Hemos continuado en Europa, en el sur de Europa, también con voces de mujer, como la de Flo, esta artista que nos acercaba la pieza que acaba de sonar en ritmo de pizzica, podríamos decir, taranta un tanto contemporaneizada. La Mentirosa se llamaba, y vamos a continuar también en ese ritmo de pizzica, un tanto más tradicionalizada, si nos permitís la expresión. Se trata del grupo Neupoli. El nombre del grupo es un juego de palabras con la ciudad de Nápoles. Napoli en italiano y Neapoli originalmente en griego, es decir, la nueva ciudad. De hecho, que ellos le llaman Neupoli o Neupoli en inglés, y es que están establecidos en Estados Unidos. Así que escuchamos a Neupoli con esta pieza titulada Nupitsiku. Lo porti a lecchi calato, lecchi calato, lecchi calato. la grazia, vuoi facciteci la grazia, facciteci la grazia stamattina, e stamattina, e stamattina, vuoi facciteci la grazia stamattina. Na ni na ni na ni na, venta l'amore ci sape fa. Na ni na ni na ni na, venta l'amore ci sape fa. O Santo Paolo mio delle tarante, o Santo Paolo mio delle tarante, vuoi facciteci la grazia, vuoi facciteci la grazia, facciteci la grazia a tutte quante, a tutte quante, a tutte quante, e facciteci la grazia a tutte quante. Ah. Nani, nani, nani, na, per l'amore ci sape fa. Nani, nani, nani, na, per l'amore ci sape fa. Balliamo tutti a due di paru paru, e balliamo tutti a due di paru paru, come i palomiti, come i palomiti, come i palomiti, lo palomaro, lo palomaro, lo palomaro, come i palomiti, lo palomaro. Ah. Nani, nani, nani, na, per l'amore ci sape fa. Nani, nani, nani, na, per l'amore ci sape fa. El grupo Newpoli, formado por gente del sur de Italia, instalada en los Estados Unidos, pero que, como veis, conservan ese sabor de la música tradicional de esos territorios estupendamente, nos presentaban este Nupizzico de su disco Mediterráneo, un canto también a la solidaridad entre las orillas de ese mar cubierto de tantas tragedias en los últimos tiempos. Disco que será publicado en el próximo mes de octubre. Y seguimos con músicas populares europeas del sur de Europa, con un proyecto que procede de la mitad sur de los territorios bajo jurisdicción francesa, es decir, ese extenso e inmenso territorio cultural llamado Occitania, con gente de dos regiones, de Gascuña y de Auvernia. Es el proyecto llamado Aronde, del cual escuchamos esta pieza titulada Naben Tant Dansat. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías, hemos seguido por músicas de Occitania en el sur de Francia y hemos escuchado también un disco que será publicado en el mes de septiembre, una de las novedades del sello Buda Music para ese mes, al igual que el de la artista reunionesa Anne Oaro, que escuchábamos anteriormente. Como decimos, este proyecto llega desde Occitania también, que es aproximadamente la mitad sur de Francia, un territorio con una cultura, un idioma y una historia propia y peculiar. Y si antes escuchábamos esa conjunción de artistas gascones y de Auvernia, aquí oíamos intérpretes que nos llegan desde Provenza, la región de Provenza, algunas de cuyas ciudades más famosas son, por ejemplo, Marsella o Cannes, donde se celebra el mítico festival de cine. La música que escuchamos nos la trae el Beluga Quartet, un grupo que se define como Quatuor de Galoubet Tambourin, es decir, cuarteto de flautas y tambores. Ese tipo de combinación tan habitual en numerosas regiones en el occidente de Europa y en otras partes del mundo, mediante las cuales el intérprete con una mano toca un tipo de flauta y con la otra toca algún tipo de tambor o instrumento de percusión. El Beluga Quartet es un grupo que a partir de estos instrumentos investiga también sus nuevas posibilidades y en su último disco ha encargado a 4 artistas y compositores occitanos provenzales y les ha puesto en el reto de componer música para esta formación. Ahí están, por ejemplo, artistas como Jean-Michel Bossini, Patrice Conte, Miqueu Montanaro o Patrick Vaillant, artista de larguísima trayectoria al cual hemos escuchado en numerosos proyectos y que es además el compositor de lo que hemos escuchado, L'Estampeu, a cargo del Beluga Quartet. Y con músicas de inspiración popular que nos llegan desde el occidente de Europa nos vamos a despedir, en este caso desde España, desde tierras de Castilla y León, se nos acerca la gente de Primitive Grooves, que graban un disco titulado Bubango en colaboración con el gran intérprete de flautas y otros instrumentos para cuya ejecución es preciso soplar, y además soplar bien, como es Javier Pachariño. Aquí tenemos a 3 artistas ubicados en ciudades como Burgos y Valladolid, como el acordeonista Jorge Arribas, el bajista César Díez y el percusionista de origen canario, por cierto, Adal Pumarabín. Ellos 3 firman este disco bajo el nombre de Primitive Grooves con el título de Bubango, del cual nos quedamos con esta pieza, composición de César Díez, titulada El mosquito finlandés. Con su música despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del sistema solar. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también que nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter y por supuesto en vuestra emisora favorita, donde nos volvemos a encontrar dentro de muy poco. Os dejamos con la música de Primitive Grooves. ¡Salud! Thank you.